tiempo que no te veo el pelo. No me abres la puerta ni me coges el teléfono. ¿Y qué tendrás? Dios mío, ¿qué tendrás? ¿Qué me evitas si me ignoras y no me quieres ni hablar? Te rondo por las noches, pero nunca te asomas. Te canto mi mejor canción y te haces la loca. ¿Y qué tendrás? Dios mío, ¿qué tendrás? ¿Qué me evitas si me ignoras y no me quieres ni hablar? Será algo que callé. No le veo la razón por más vueltas que le dé. ¿Y qué tendrás? Dios mío, ¿qué tendrás? ¿Qué me evitas si me ignoras y no me quieres ni hablar? ¿Qué tendrás?